pensar que mi alma no funciona. No he cumplido mi deber. Mentirme no está bien. Es más fácil alejarse nada más. Sé que puedes entender que las cosas no salieron bien. Sin embargo, puedes ver a través de mi piel. Solo quiero divertirte sin tener que destruirme. Pretender no ceder o aferrarme a la soledad. Mírame, no soy él. Se murieron las promesas de amor y al final yo perdí. Fue como la otra vez, cuando todo era perfecto. Se volvió tan obsoleto. Nuestro tiempo es incierto, es nuestro desierto. No me puedes esconder tus secretos más oscuros. Te creíste omnipotente y jugaste con mi mente. Me perdiste para siempre. ¿Qué se siente? Pretender no ceder o aferrarme a la soledad. Mírame, no soy él. Se murieron las promesas de seven.